efectivamente se están haciendo reuniones con distinta gente, distintos sectores políticos. Vos acordate que esta convocatoria que se expresó a través de Carlos Daniel Esnope y Marcelo Quevedo, digamos que hicieron, estuvo en la, sobre todo en la conferencia de prensa que tuvo Carlos Daniel Esnope, una convocatoria amplia que supera, digamos, al peronismo, porque realmente en los fundamentos del comunicado que hizo Carlos Daniel Esnope está expresado lo que se piensa de la provincia de Jujuy, y que no es un solo hombre, un solo sector, un solo grupo el que puede hacer que Jujuy vuelva a crecer, que Jujuy vuelva a tener la gente, Jujuy vuelva a tener la dignidad que así se ha perdido en estos últimos años. Mira, las candidaturas no se ha hablado específicamente, salvo la candidatura a gobernador, que ya está expresada, la posibilidad de la vicegobernación de Marcelo Quevedo. Se ha tratado de avanzar en coincidencias políticas y no en candidaturas únicamente. Las candidaturas ya vendrán en su momento y se expresarán públicamente cuando se firme la constitución del frente, que es una primera etapa, y luego las candidaturas, ¿no?